Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top DocNag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. DocNag. Dirty, dirty dealings, but soon he'll have no place to hide, and the time will come when the wicked can't run. Top Night, ya estamos. Muy buenas noches, pues estamos comenzando este número 150 aquí en el Top Night. Y bueno, es un placer también presentar al invitado de hoy. Pues este Top Night es un programa dedicado a la escena, a la música dub. Y bueno, hoy tenemos uno de los máximos representantes de hoy en día. Aquí en México está presentándose un tour. Y bueno, pues Antes de continuar, estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México, en Radio Zapote. Y bueno, aprovecho para también saludar aquí a mi compañero, a Oso. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya estamos arrancando el Dub Night número 149. Hoy martes 24 de marzo del 2015. Muy contentos, saludando a toda la gente. Saludando a toda la gente que desde hace rato estuvo con nosotros en el foro sobre comunicación libre, radio por internet y reggae. Ahora ya estamos en la otra actividad, que es el Dub Night FM, como todos los martes. Así es, esto como parte todavía de la conmemoración de los 14 años de Radio Zapote, una frecuencia libre que se ha mantenido. Y bueno, pues demos comienzo a este programa. Sí, ya damos comienzo a este número 149, ya desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estuvimos tocando un buen rato, calentando motores, música de la más nueva que hay aquí en el mundo del dub. Y bueno, sin darle más más largas al asunto, pues queremos saludar a los invitados de esta noche: Rafael Valtierra de Origin Session y también a Radical Guru, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Oh, qué serios, o sea, qué onda, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros una vez más, Rafa. Origin Session, permitiéndonos... Origin Session. Origin Session, permitiéndonos esta entrevista aquí con Radical Guru. ¿Todo bien? ¿Listos? Greetings, everyone. ¿Qué tal? Llegaste a México el pasado fin de semana para dar un tour. You arrived to Mexico to do a tour. Have yes. A few days in Mexico already. Yeah, you know? This is my first time in Mexico. You know, first tour, you know. Actually, this is my first time in this part of the world, you know. Primera vez en México, primera vez en esta parte del mundo. So I really enjoyed so far, you know. Really estoy nice disfrutando people, mucho. I played some shows already in Guadalajara and in Mexico City and Nesa City. Three shows, very good vibes, you know. Nice people and looking forward to next weekend. Yes. Tocó la semana pasada en Guadalajara con Barcas a Reggae, Raz Ariel, Yes I Select 3, Dub Iration, you know, Dom Yahai en Aragón el sábado pasado también, el domingo con Zion Train, Mystical Revelation, amazing, you know. ¿Cuál es el nombre de este tour aquí en México, Rafa? The Roots Tepa Tour. Dub in Red Part 2. ¿Y por qué? A ver, explícanos, ¿por qué Dub in Red? Es una idea que viene empezando desde enero, con Dubmatics y con Victor Rice en enero, y ya después con Radical Guru en marzo ahora, es el Dub in Red Parte 2. Y en junio viene Jafri, ya 100% confirmado. Jafri estará en México. Muy bien. Queremos platicarle a Radical Guru. ¿Cuántos años tiene? Se ve muy joven. How are you? They want to know how old are you. You know? I'm very good, you know? How old are you? How old? Yes. Okay. They want to know your age. I'm 29, actually. No, 29 años. ¿Y desde cuántos años tiene dedicados al dub? And how many years of your life was just printing dub music? Well, dub music actually play for about 10 years, but I used to do different music before, you know, experiment with different styles, you know. Experimentó con muchas cosas de música, pero tiene como 10 años tocando música. Que nos platique su lugar de nacimiento ahí en Polonia. Where did you born? Yes, I'm born in Poland, in north side of Poland, you know. En la parte del sur de Polonia. Yeah, the north part of Poland, you know. En la parte del norte de Polonia. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Nazdrovia. Nazdrovia. Nazdrovia. ¿Y cuáles son los primeros acercamientos ahí de Radical Guru a la música dub, a la música reggae? ¿Qué música escuchaba ahí en Polonia que... tiene influencia en él? Which kind of music you are listening to when you were sparring or listening, you know, to do dub? Yes, actually the first inspiration in for the dub music I got was, I think, Sister Nancy, and then I was listening to a lot of Lee Scratch Perry, King Tubby, and stuff like that. But then I wasn't really doing dub at this time when I was listening to this. Only when I went to live in Ireland, Cork City, I went to the first sound system session. That's where I heard a real, you know, heavyweight style dub, you know. So I started to mix that music. You know? Empezó a escuchar Sister Nancy, Lee Perry, y después King se fue Tubby. A King Tubby también, y después se fue a vivir a Irlanda. Y ahí empezó a escuchar Sound System y se inspiró. Yeah, but before that I used to do, you know, like jungle, Asian Massive, you know, like experiments, you know. Experimental antes también. Before that. Antes de eso. Si en este momento le tuviéramos que decir qué pasa en Polonia, musicalmente hablando, ¿qué nos diría él? ¿Qué pasa? In this time, musically, what is happening in Poland? Yeah, with the dub music? Not only dub music, in general, about music all in Poland. All music, yeah. Yeah. Well, there's a lot of things happening in Poland with the music. Muchas know? Cosas pasan in you know, Polonia. It's you know, so many different styles and of music. Muchísimos you know? Diferentes estilos. But if it comes to dub and reggae, it's going quite good, you know. Y si viene hablando de reggae y de dub, viene muy bien. There's a lot of festivals going Muchos on. Muchos festivales. Every year you have Cada more, año more sound systems building up. Vienen mejores sound systems. Yeah, so it's a really young scene, but it's growing, you know. Es joven, es una joven developing, you know, evolving. Escena muy joven, pero viene muy fuerte, Polonia. Bueno, preguntarle, pero ya al final, ¿qué fue lo que lo animó a hacer Radical Guru y empezar a hacer música, sus tracks propios? At the end, what's inspiring you to be a Radical Guru and make your own music and things like that, you know? You know, since I grew up, I always had a good contact with music. Desde que creció tenía muy buen contacto con la música. So I used to play in bands. I'm actually a drummer and a bass player. Baterista y. So since the young age I had contact with music, you know. So I was experimenting, you know, making my own productions with hip hop, jungle, you know, you know, trying different styles. You know? Experimenté naturally, mucho. Naturally, you know. Jungle, different kind of music, muchas. Cosas diferentes, ¿no? Hasta, y bueno, a él lo que lo hace conocer mundialmente el sonido de Radical Guru es un álbum en particular que se llama Root Stepa, ¿no? In particular, the world knows you because of your album, The Root Stepa, you know? Well, actually, yes, some way, yes, some way not, because I used to release music before the first album came out on vinyl. I had a few singles out on the Dub Dub recordings, you know. Antes de eso, ese no fue el principio, más bien, antes había sacado algunos... Strong dub, you know. Dubs muy remixes. Fuertes, remixes, y no fue el único, pero de ahí sí empezó a... Yeah, but everything actually picked up better when I released the first full album, you know. I got more recognition as well, you know, so it was a big step forward as well, you know, with the a album. Step forward. Bueno, esta es parte de la entrevista que tenemos aquí con Radical Guru. Para los que estuvimos el día domingo ahí en la fiesta de los 12 años de Music Revelation. Concierto. El concierto, sí. Hermano. Sí, hay que esperar y también saber que no es como una fiesta nada más. Es como un concierto, ponen el sonido, ¿no? Oye, pero estuvo muy bueno, ¿no? Buenísimo. Al final fue muy atinado juntar Buenísimo. A los artistas Radical Guru y a... Esa fue la idea, esa fue la idea. Hacer un boom, ¿no? O sea, histórico, ¿no? Tenía mucho tiempo que no se veía algo así. Y fue, y el resultado fue lo que se esperaba, en realidad. Sí, y algo que también me gustaría resaltar es que es... ahí en esa, ¿no? Donde es el Ghetto People y, bueno, pasan cosas y pasa eso, ¿no? O sea, solamente en esa, ¿no? podría pasar. En esa, el dub está creciendo, la gente entiende. ¿No, Famer? Pues cada vez con los eventos que se están haciendo y el esfuerzo del, y el trabajo de la unión que se está dando entre promotores y lugares que de alguna manera tienen ya acreditados, con este caso de Ashanti. Ashanti. Pues yo creo que eso va impulsando más la escena y eso es muy bueno. Un gran trabajo de Ashanti, ¿eh? Hay que resaltarlo, de verdad. Que es el primero que lo hace. De verdad. Ashanti en esa, mucho. Pero bueno, todavía tenemos tres fechas más para este fin de semana para la gente que todavía no ha visto. Bueno, dos fechas más para este fin de semana para la gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar a Radical Guru. Pues este fin de semana es el siguiente, ¿no? El sábado en Xochimilco y el domingo en Tepoztlán. Pues vamos con un bloque musical. Vamos a poner algo de lo que nos trae Radical Guru esta noche y es... Esto es del álbum de Subconscious. A ver, que nos platique, él nos va a poner la canción número 2, que es Stay Calm, Fit Whitey, que nos habla de este track y por favor, Rafa, si lo puede presentar para el auditorio de Dub Night, que ya están todos ahí viendo la entrevista. Introduce to each and everyone the track. This is a tune from the album Subconscious, featuring Man Like Whitey. This tune is out on vinyl right now. You can get it, you know, on wax. And this rhythm is also featured with Man Like El Fata and Man Like Kien Finn. You know, out on Moonshine Recordings right now. Bueno, entonces vamos a escuchar esto, ¿no, Family Rudus? ¿Cómo ves? Pues seguimos aquí en el Dub Night. Seguimos con la entrevista y la charla que tenemos con Radical Guru. Regresamos, ¿no? Regresamos después de este bloque. Vamos a escuchar esta canción, regresamos, estamos en el Dub Night. Radical Guru, don't try to trick us, we can see through you. And if your heart is not clean, we are going to slew you. Na na na, na na na. Musical vibration to uplift the nation. Clean heart, fair meditation. No time to nervous, no time to be anxious. Some pace to your subconscious. Yo, you better stay calm. When dirty Babylon are on the place, wow. This one you're out to burn them like a napalm. This is the sound of the revolution. Get your rave on, get your rave on. People, you feel keep calm. When dirty Babylon are turn the heat on, with them war and bloodshed around the street, wow. Then why we feel act like we no seek one, like we no seek one. But we tell them done, Babylon illusion fi done. And then confusion fi done. And the mental pollution fi done. Like what? And the cocaine and opium done. And the Hennessy and the white rum done. And the glorification have gone done. And the gentrification have slum. Poor people then have nowhere fi run. Back against the wall, now there will be some trouble. When the modern day Saddam will reduce to rubble. Got the people them tired every day a struggle. What a difficult puzzle, making something out of nothing. But them stay calm. Positivity we not stray from. Clean heart and firm meditation. This is the sound of the revolution. Get your rave on. This is just stage one. But keep calm. Dirty Babylon a turn the heat on. Everywhere are them around the street warm. Poor people, yes, they love it from. Them love it from. Got anything where we ain't to talk about it. Idle things we need not to promote it. Babylon burning, never you doubt it. From the mountain top we are shouted. Still waiting for the one to devote it. Far money missing and it can't be accounted. Far from the temper, them why they provoke it. Fire burning, them can't out it. Hoxford came with educated. Far instigate, perpetrate, orchestrating war. I know that the innocent face it. It's gigantic and the big armor plated. Cast some face to your subconscious. No more time for anxious. No, them big some face to your subconscious. No more time for anxious. You better stay calm. One dirty Babylon around the place warm. This one you hope to burn them like a napalm. These are the sound of the revolution. Get your rave on, get your rave on. Tell us if we keep calm. A dirty Babylon around the streets warm. A war and bloodshed that turn the heat on. well them done. Babylon illusion fi done. And them confusion fi done. And the mental pollution fi done. Like what? Like the cocaine and opium. And the NSC and the white chum. And the glorification have gone. And the gentrification have slum. Poor people don't got nowhere fi run. We are the rebel faction. They have to claim a fraction. Tell them we are the rebel faction. No time for distraction. Tell them we are the rebel faction. No need jerk reaction. Tell them we are the rebel faction. Now is the time for action. You better stay calm. Own your meditation and no stray calm. The path of upliftment and revelation. Why do the tea and tell the nation? Tell the nation, you better keep calm. All when dirty Babylon a turn the heat on. With them guns and them bombs here on the streets warm. You don't know where we them want tea from. Tea from. Them say that you can trick some people, yes, for some of the time. But never try to confuse all of the people all of the time. The big man them commit the crime, don't let them trick your mind. But this bad guy's here behind you like it's a pantomime. Subbase to your subconscious, no more time to anxious. Tell them big subbase to your subconscious, no more time to nervous. Yo, big subbase to your subconscious, no more time to anxious. We are here to readjust the things we're anxious. No more time to nervous, you better stay calm. When dirty Babylon are on the place, wow. Them style ya a go burn them like a napalm. This is the sound of the revolution. Get to rave on, rave on. We say keep calm. When dirty Babylon a turn the heat on. With war and bloodshed around the streets warm. We alone them really want to tea from. But we seek one. Dirty Babylon shits them. Can't tell me he no victim. Did the bang bang bang, did the bang bang bang, did the bang bang bang, did the bang bang bang, did the bang bang bang, did the bang bang bang, did the bang bang bang, ba bang ba dang dang bang, did the bang bang, did the bang bang, did the bang bang, did the bang bang, did the bang, did the bang bang. Seguimos aquí en el Dub Night número 149. Estamos platicando con Radical Guru y esto que escuchamos del álbum. ¿Cómo se llama el álbum, Noso? Subconscious. Subconscious es un álbum de 10 canciones. Y me parece que... ¿este de qué año es? Aquí ya le estoy... Aquí estamos. Ah, este es desde el 2013. Es algo... Esto es algo de lo esto es lo último de Radical Guru, el último LP. A ver, pregúntale. This is my last full album I recorded, you know, full LP. It was out on vinyl as well. But this wasn't your last. You have the last thing with El Fata, YT, yes. Yeah, at the moment, yeah, I released this, one of the tunes from the album with YT was now released last month. Plus, this is the like a rhythm LP, okay, with other MCs on the same rhythm. Who? Kian Finn. And Kian Finn, El Fata. Yes. Si. Yeah, and the dubwise version. And YT also. Yeah. And now also we release... with Moonshine Recordings, Dub Dada album, Lo-Fi on the Hi-Fi, and I did a remix of one of the tunes, Warrior, and Neil Peart did another one. It's gonna Neil be Peart, out as hey. Well. Can you translate? Say it again, please. I'm sorry. Okay. On the Moonshine Recordings, we just really releasing a album of Dub Dada. Es el nuevo álbum de Dub Dada con Moonshine, con la ayuda de Radical Guru. Sí, and I did a remix plus Neil Peart. Hizo un remix out. Con Neil Peart y con Dub Dada también. Entonces, Moonshine es una disquera polaca de dub music, reggae music. Moonshine is a Polish, you know, label. It's a Polish all over the world. It's you know? Actually it's a one man is running the Moonshine recordings. It's Mac from Gdynia in the north of Poland. He's running it. So, but there's a lot of international artists. International artists. You know, international yes, artists involved in the label. Y queremos preguntarle, ahora después de que Radical Guru se fue a vivir a donde hay Irlanda, si ha podido, si viaja constantemente a Polonia a ver los progresos que hay allá en Polonia del movimiento, o si tiene contacto. Sabiendo de la historia de Radical Guru, estuvo en Irlanda 7 años y después de eso se regresó a vivir en Polonia. ¿A Varsovia? Tiene su esposa, tiene sus hijas, tiene toda su familia ahí en Polonia y tiene su estudio también en Polonia. Entonces ahora ya no viven nunca más en Irlanda, ahora vive en Polonia. De allá fue el vuelo directamente para este show aquí en México. Sí, fue... sí, de Polonia a México. Fue de Polonia. Ya no vive más en Irlanda. Estuvo un tiempo trabajando ahí, siendo inmigrante en realidad, fue lo que me contó. Siendo de Irlanda, de Polonia, trabajando en Irlanda muchos años, trabajando en esto. Me contó, es como algo privado, pero lo puedo decir. Trabajando, llevando productos congelados a las tiendas y en un café, y muchas cosas. Y después ya se metió a la escuela en Irlanda y le fue muy bien. Empezó con sus shows. Le pagaban muy poquito, pero ahora es uno de los más grandes, no más grandes, pero sí muy muy muy muy muy bueno. Es la historia. ¿Cómo cuántos años tiene que ha crecido la demanda de Radical Guru en Europa, de sus shows? For how long you was like getting pretty good like gigs and everything? Yeah, everything picked up maybe around 2008 when I had my first release on Dubbed Out. In 2008? In London. In Londres. So, I was living in Ireland at the time, so estaba I started viviendo playing, en Irlanda en ese tiempo. Playing around Ireland a lot. Tocando muchísimo en Irlanda. Muy bien. Vamos a ir a otra canción de este álbum Subconscious. ¿Qué les gustaría oír? Which song of Subconscious? We can play a next track with the featuring of Manak Ekoranks, you know? Ekoranks. It's a warning. Muy bien, Pamir, vamos a escuchar esta canción con Ekoranks, se llama Warning. Yeah, this tune was also out on vinyl with the Dubcasm remix, you know, and Violent Y remix. Esta canción también salió en un vinilo con Dubcasm haciendo un remix. And Violent Boy. Violent Boy también, es uno de 10 pulgadas. 10 inch. 12 inch, yeah. 12 inch. 12 pulgadas. Bueno, vamos a escuchar esto. Estamos en el Top 9, 149. Regresamos. Radical Motion Kusha. International. Ran say, live the life we love, love the life we live. All you really and truly got to do is keep it positive. Radical Guru, alongside the man called Ekoranks. Blessed and we have to give thanks. North, south, east and west. Only for problem, only for distress. East, west, north and south. Too many problem and them office are out. Government man, them just a run up them out. Talk about truth and them a tell be a joke. Me no really like where them boy a promote. That's why I and I have to speak out. Warning. It's your warning can be warning. Don't be can be warning. It's your warning can be warning. I miss a warning. Now that be got the warning. I miss a warning. Can't be someone that be warning. Warning. boy blue, come blow your horn. Got to tell the people what is really going on. Who want you a bomb and who want fire gun? How many innocent people get harmed? Want it and gone from dusk till dawn. I don't wanna end up in a nuclear storm. Tell them to be right, but they don't wanna confirm. I don't want to go and say them my fingers gone. Tell them second down, cool and calm. Loving on me after me, I turn on the charm. Don't want no knife and don't want no firearm. All we me want are the mic in a me palm. Turn up the vibes, make it nice and warm. We no want no trouble, not the blasting lawn. Warning, long gone, this a one is a the warning. Nos encontramos aquí nuevamente con charlando con Radical Guru. Esto que escuchamos fue algo de una producción con Echo Ranks, yes, en la voz. Warning se llama. Dice que él que ahorita estaría bien tocar de este álbum las canciones que llevan vocales. Y este álbum, Subconscious, tiene tres colaboraciones: YT, Dan Mann y Echo Ranks. ¿Quién fin? Este no. Este no tiene Cien Fin. ¿Quién fin es out on the vinyl? That is the following of the album, you know? Oh, ah, dice que aparece en el vinyl. Es on the single. Es el single, pero no aparece en el CD. Es algo que luego hacen, ¿no? En el vinyl dejar unas versiones exclusivas, en este caso. Y bueno, ya estamos en ese 149. También tenemos que platicar sobre las sesiones que todavía quedan en este tour que organiza Orisha In Session. A ver, Rafa, le quedan dos fechas a Radical Guru. Sí, le queda una fecha en Xochimilco el sábado 28, con el sound system de Jacoman. Está muy bueno. Militant Warriors. Y una noticia placentera también es que esta sesión Es una launch party, ¿no? Del UNOT Weekender 2015, ¿no? Buenas noticias, ¿no? Sí. Este año no va a tocar en el Weekender, pero el próximo año va a tocar en el Weekender. Radical Guru. Ya es un pacto que hicimos con Amitri Counteraction, el que es el main, el productor principal del Weekender. Va a tocar el próximo año. Y no está bien hablar a futuro por las próximas fechas, pero... Pero una invitación para todos aquellos que les gusta acampar y vibrar, ¿no?, con el Sound System allá en la zona de Xochimilco, ya una tradición mexicana, el Sound System que se realiza en Xochimilco. Va a estar muy bueno, va a estar muy, muy bueno. El lugar está muy bueno, la gente se puede quedar a dormir ahí, va a haber comida, el sonido va a estar muy bueno. Ahora es el turno de Jacoman, Full Sound, ¿no? Esperamos que todo salga muy bien, Rastafari. Y una gran cantidad de selectores nacionales, Majestic Leopard, Orisha Insation. Leopard Dub. Kaliste, Makiwa. Kaliste. Big up Kaliste. Ya, yeah, big up Kaliste. Ya. Yeah. Rotter, Mr. Donde Brown. Donde esté Kaliste, Hortical, Dan. Y aquí también un saludo para Feelings, que nos está acompañando. Feelings. También parte de la, representando la producción de este camping, ¿no? Sí, ¿quién va a estar ahí? A ver. Va a estar en Now We Dub, Feelings, DJ Dan, Daniel, el Dani, Hortical Sound, Mr. Brown, de Mystical Revelation, Mr. Brown es muy, muy, muy excelente, sí, excelente selector también, es uno de los mejores, el Rotes, Maki War, el Maki, Big Up Maki, muy excelente. Kaliste, muy bueno. Orisha In Session, Leopard Up, Majestic Sound. Forget about Riker Guru, yeah? Yeah. Probably better, but you know. Militant Warriors también. Y para la sesión del domingo, platícame qué va a pasar el domingo. El domingo es una pool party en Tepoztlán. Jaciel Varela, amigos. Va a estar muy bueno, pero tenemos un fin de semana al mismo tiempo, largo, corto. Es nada más el sábado y el domingo. El sábado es la única fecha en DF de Radical Guru con Sound System. Va a estar increíble. Ojalá que toda la gente vaya, se puedan dormir ahí. Va a estar muy chido el sonido. Todo. Oye, ¿te estás divirtiendo en México? You're having fun in Mexico. Man, I'm having such a great time. Oh, here, fuck, you know? Oh, man, come on. El domingo fue una sesión explosiva, ¿no? On Sunday. Was explosive Sunday sound was session. Full power, you know? Yeah, with Zion Train. Yeah. ¿Te gustó la fiesta mexicana, el ambiente que se celebra alrededor del Sound System? Did you like the atmosphere, the, you know, the vibes and everything? Yeah, people are very enthusiastic here. The crowd is really, you know. What about the sound system? Dancing, you know, and you know, heavyweight style. La gente estaba bailando, estaba muy bien. Heavyweight. Yeah, heavyweight. What about the sound system? Yeah, heavyweight style, you know. Oh, don't lie to me. On Sunday, do you like the sound system? Yeah, it's powerful, you know. Oh my God. Sí, okay. Parte bien importante de la fiesta. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, Know Yourself, Dan Man. Estamos en el Dub Night 149. Regresamos. Giving thanks and praise from your heart and soul is a great thing. God just live it in each and every one, every mankind, every heart and soul. Whether you're black, whether white, whether Indian, whether Chinese, whether African, whether Jamaican, know yourself in this time, mankind. And you know to say, in a this your time. So live up good, my brothers, in this time. So live up good, my sisters, in this time. Sweet and terrible, I am in a Babylon, red. Can you not this time, it's dread and red and terrible, I am. so you got to know yourself. Me say the time it a pass, so you better get right. The time is a running, so you better get right. The time it a pass, so you better get right. The time is a running, so you better get right. You better live good with your brother man them. You better live good with your sister and them. You better live upright in a Jaja eyesight. I tell you that I see. Seguimos aquí en el Dub Night número 149. Ya muy cerca del 150, ¿no? Ya lo sí. decía Rafa. Sí. Llegando al 150. Sí, llegando un poquito. Estuvimos muy cerca, ¿eh? Oye, agradeciendo también esto que... Fíjate que son el 14 años de la estación. Y encantados, esta, encantados. Esta entrevista es en el marco de ese aniversario, está ¿no? Está poca madre. Muchas gracias. Oso. Por hacer esto, ¿no? El... Estos encuentros posibles, Orisha Insation. Cuando quieras. Aquí que pueda desplayarse bien el artista y hablar de lo que él quiere. Quien ¿no? quieras. Bueno, me gustaría preguntarle a Rick Alguru, Estel, ¿cómo hace su música? ¿Qué software utiliza? How you merge your music? Which program you use? Okay. Yeah, mainly I you know, my music is based on Reason. For that's the program I use, you know. Reason? You know, sí. programa. That's for many years I've been using it. You know, por muchos so años que lo estás usando. But recently started to explore more different styles. You know. Pero recientemente he empezado a utilizar like otros ritmos, otros programas. Y siempre que se presenta en vivo utiliza los reproductores. Siempre es en CD sus. Always you play with CDs. No, not always. No siempre. Actually, I play a lot of vinyl, but recently. Siempre toco con vinilos. Déjame explicar. Pero siempre cuando toco con vinilos es que se escucha muy fuerte y se hace un desmadre. Yeah, yeah. That's why I don't bring vinyl so much. I still try to do it, but sometimes I bring the vinyl and the setup is not good. The vinyl are shaking. You siempre know, trato de tocar con vinilos, pero muchísimas veces. But I still collect the records. se mueve, está tocando un vinilo y está el bajo muy fuerte y lo toca mal. ¿No? Setup, you know? Pero está intentando. Yo por lo de los shows que vi dije, no, este chavo es DJ, ¿no? Maneja muy bien la onda de los de esto de, lo, de la mezcla, ¿no? Del DJ. He was thinking that you was only DJ, but it's not true, you know? Yeah, well, because you're a producer also. Actually, that's how I started. I started from making music first before I started to be DJ, you know? I was making tunes and then my friends encouraged me to start playing out, you know, live, like a DJ, play my own music. So that's what I started to do, you know? Perfect. Explain, dice. Explain. Sí, empezó a tocar como cualquier otra persona y ya después empezó a tocar sus tunes, sus producciones. Pero obligado por las circunstancias también. Exactamente. ¿No? Por las circunstancias, ya está. De las circunstancias, tocar, hacer sus tunes, pasarlos a los repros y... Exactamente. Y vámonos, ¿no? Vámonos. ¿Y qué tal anda de chamba en este 2015? Bye, bye. Imagínate, va a ir a Glastonbury Festival with Zion Train, you know? We fucking good, yeah. You know? Glastonbury first time. Amazing. Es uno de los más famosos, ¿no? El festival más grande. De Inglaterra. Para mí, de la música, UK. No nada más inglesa, ¿eh? Es el festival más grande de la música para mí. Festival. El festival internacional más grande. Y Radical Guru va a estar ahí con Zion Train. Este 2015. Sí. Con Dub Dada y... Los vimos en Coyoacán hace unos días. We met them, you know. We met them, we have a beer together. My good friends, you know. Yeah, friends to each other. ¿Ya habías tenido la oportunidad de trabajar con Zion Train, Dub Dada? You had the opportunity to work with them? Yes, before? I did two remixes for Zion Train. One was a... what was that? I don't know. You tell me. Share the Flame, you know, that was the remix I did. Share the Flame, you know. Yeah. The último disco. And Get Ready, you know. Get Ready. From the Homegrown Fantasy. Oh my God, that's amazing. The remix of that as well, yeah. Freaking good. You know. And now I'm going to work on the new remix from the brand new album of Zion Train, you know. Sí, incluso cuando saca este disco, el penúltimo de Zion Train, porque... Vino a México a estrenar el último disco, pero uno de los primeros remixes que sacó fue el de Radical Guru, ¿no? Muy bueno. Ahí la importancia, ¿no? También de él cómo se ha convertido en una referencia, ¿no? Porque lo quieren aparte mucho, ¿eh? Neil Peart y Dub Dada lo tienen como a la nueva generación, en realidad, a Radical Guru. Los vimos hace unos días, platicamos y me di cuenta que Neil Peart y Dub Dada tienen muchísimo cariño para Radical Guru. Muchísimo, muchísimo. Sí, más de lo que también. Yo me imaginaba, te lo sí, juro. Sí, sí lo vimos. De verdad. Tuvimos una junta así muy buena y van a tocar en el festival de Glastonbury en Inglaterra. Y dice Peart, ¿sabes qué? Ok, tocas hasta ahora y tocas después. Y en medio de nosotros. O sea que Zion Train está cuidando mucho lo que está haciendo Radical Guru. De verdad es impresionante lo que pasa. Y respecto a sus presentaciones allá en Europa, ¿qué país es donde más se escucha Radical Guru? Radical Guru está tocando en Rusia. Radical Guru está tocando en África. Radical Guru está tocando en Polonia, en Inglaterra. Toda Europa. En Berlín, toca hoy en Berlín y mañana toca en México y después... Glastonbury. Inglaterra. Next week, London. Poca madre. France, a lot of things in France at the moment. Yeah. Yes. Francia, Inglaterra y en... Francia, Inglaterra, Holanda, Polonia, Bélgica. Bien importante esto, tener así un artista fresco, ¿no? Realmente. Muy fresco. Su estilo es muy fresco, ¿no? Mucho, mucho. Y bueno, me gustaría preguntarle qué el esto del Roots Stepa, ¿qué es? ¿Una clase de dub, un tipo de dub, un estilo? What is this? The Roots Stepa. you know, people know, I don't know. I called your tour, the Room Stepa tour, you know. But se podría decir que eres de los principales representantes de este estilo, de este género, no sé qué, cómo llamarle, ¿no? Just the representative. Oh. Yeah, the idea is that, you know, I came out with the together with the dubstep music wave, you know, wave of dubstep music in the UK. La nueva ola de dubstep en Inglaterra. I came out as a dubstep artist first, you know. But it primero empecé como artista de dubstep. Sí. And it was already like a mix of dubstep and reggae at the same time. Yes, después mezcló very close connection. El dubstep con el roots, so con reggae. So I developed that style, you know. And y empezó a organizarse con ese ritmo. So this first full album was like this effect of this. El primer álbum empezó like así. Because you have tracks like pure dubstep style, you know, dark. And you have also like reggae tracks. Tiene like tracks como muy oscuros. Obscure. Yeah, dark, you know. Kali, ethnic, you know. Okay. Oh, but we don't have the face. Elementos étnicos también dice, etnos. Sí, sí. Incluso cuando se presenta ahí en esa, la primera canción es una canción árabe así. Yeah, they speak about your first, the first song you play in your sets, you know. Like Indian, yes. You know, kind of. Yeah, I have a strong connection with like Hinduism. Me too, yeah. That's how I started. That's why the Radical Guru is the name, yeah? Yeah, people think that you're a black guy, you know? Yeah, I know. I know. La gente piensa que es un güey negro. Sí. Gigante, sí. De 2 metros, cabrón. Yeah. Tocando dub, you know? But it's not true. El mismo nombre es como hindú. Yeah, ¿sabes? Radical Guru is a fucking strong name, you know? Yeah, I know. Really sí, a strong name. Yeah, this started because I was really, I was into Hare Krishna's stuff. Hare like Krishna, that, eh? For a long time, you know? And I was listening to a lot of Indian music. Muchísima música india. Sí, so this project Radical Guru originally este proyecto started, de Radical Guru empezó like a fusion of electronic music fusión. And music of Hinduism, India, Middle East, del ethnic sounds, you know. So I just gave it a name like that, you know. Perfecto. You know, yes. And I keep that name still. Nasdrobia. Vámonos a otra canción. ¿Qué más quieres escuchar para el público del auditorio de Dub Night? Indra, 9, number 9. Okay. So number 9. Indra. Indra. Aquí en el Dub 9. Radical Guru. Seguimos en ese número 149. Quiero dar las buenas noches aquí a Masairi Dub, que me acompaña. ¡Ya! Ya está aquí en la mesa de Radio Zapote. Buenas noches, Masairi. Buenas noches a toda esa gente que escucha Dub Night todos los martes y aquí al crew de la cabina. ¿Qué te pareció el show de Radical Guru el domingo ahí en Ciudad Neza? A ver, dime. Bueno, el show estuvo en calidad de sonido bastante bien, de hecho... No digas mentiras, por favor. Se ve la evolución. Estuvo horrible, güey. Of Mandy Padme Hum en el Sound System. Oh, my God. Y se le agradece a Koal mucho por la participación. Y a toda la banda y a la Shanti. Yeah. Pero... La Shanti estuvo muy poca madre, pero... Más aire, por favor. El bajo estuvo muy malo. Me lo dijo Neil Peart. El sonido estuvo horrible. Radical Guru told me, me dijo lo mismo. Estuvo y malísimo. Se deberá mi sordera. Por favor, no digas... Bueno, pero... Perdón por organizar, reorganizar, pero el sonido was horrible, you know? Thank you. Was it that bad? I play on the worst sound. System. Oh my God, okay. Really, trust me, man, I play the worst. Tocó en sonidos peores, pero más aire, por bueno, favor. Bueno, pero en cuanto al desempeño de los artistas... Ah, eso es diferente. Y también a la actitud de toda la banda, pues fue una muy buena fiestota y un muy buen evento en domingo ahí en esa... ¿Te esperabas así un show así Radical Guru, así esa música que nos enseñó? Pues definitivamente creo que, o sea, la esencia, ¿no?, de su producción sí se mantiene en la línea y definitivamente sí esperaba algo así, pero sí me gustó mucho el show y esperemos que estos próximos estén aún mejor. Sí, lo que también... Eso lo que, es diferente. Para lo que se viene el fin de semana, ¿no? Xochimilco y Tepos. Tepoztlán, para cerrar este tour que se llama Dub in Red Part 2. Parte 2. Origin Session, ya está. Y después de Radical Guru viene Ya Free, junio, ya está todo listo para Guadalajara. En DF igual, vamos a traer a King Crab Dub, Jacoman. Zion Dread, ojalá que puedan juntarse, sería súper chido. No hay que decir mentiras, no hay que decir siento esto, siento lo otro. El sonido en Neza estuvo malísimo, de verdad, yo lo puedo decir. Pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Es una idea de nosotros para que... No hay que seguir mejorando, exacto. Pero de todo lo demás... Fue muy bien, nos sentimos muy bien estar ahí. Excelente. La vibra fue buena. Definitivo. La gente se comportó, sí, vibró, sí. Danzó, no peleó. No, jamás. ¿No? Positive vibration. Pero, positive vibration. That's the thing. Eso fue lo más chido de la noche, que estuvo lleno el lugar, que estuvo hasta la madre, no le, estuvo poca madre. Y le podemos dar... 5 palomitas a Radical Guru por lo de este show, por lo de... 5. Más... Sí. 5 estrellitas, 5 palabritas y todo, ¿no? Más aire le ponemos la estrellita en la frente, igual, you know, a toda la gente que estuvo ahí. Pero sí, el sonido no estuvo tan bueno, no hay que decir mentiras, cabrón. Son de esas fiestas que nos van a quedar en la mente, huevo. ¿No? Sí. A pesar de hay que... Hay que seguir trabajando y, ¿no te gustó el pendejo que está ahí en el bajo no va a hacer tonterías, ¿entiendes? Sí. Entonces es una chamba muy grande. Es una responsabilidad, no es una chamba. Pero ahí va México sí, en eso también. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, estamos en este 149, estamos a entrar en la recta final de este programa, escuchando música de Subconscious de este álbum. Y aquí Radical Guru quiere un track special. For the people. You want a track? You want to say something? Yeah, greetings, people of Mexico, you know. It's a pleasure to be here. I hope to be back again. Of course. Come back, you know. Come here. Xochimilco on Saturday, you know. Orisha in session. And the whole crew. Jacoman sound system, yeah, you know. Yeah, man. Listen yeah, man. To the tune. This is the Ed Walker from the album Subconscious, you know. First track on the album. La primera. Uno. Put it! Bueno, regresamos al Dub Night. Estamos en la recta final. Come on. Zapote. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, so watch ya. Happy big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Radical guru, don't try to trick us, we can see through you. And if your heart is not clean, we are gonna slew you. Na na na, na na na. Musical vibration to uplift the nation. Clean out, prayer, meditation. No time to nervous, no time to be anxious. Some face to your subconscious, now you better stay calm. When the T Babylon are on the place, wow. Estamos de regreso aquí en el Dub Night 149. Estamos en la recta final ya de este programa. Y bueno, Rafa, nos lo estamos pasando muy bien. Gracias por esta excelente sesión. Muy bien la explicación de todo lo que está pasando, ¿no? Es importante. Siempre traes el análisis, Rafa. Más o menos, un poquito. A ver, más aire. Tontos. Ya, más aire. Y bueno, ahí para la banda que está escuchando, quería hacerle una pregunta acerca de su experiencia en Sudáfrica y el sound system. I want to ask you about your experience in South Africa and how changed your perspective in the sound system and the music. Yes, South Africa was such a good experience, you know. It was totally different world from what I seen before, you know. Also, it was a great opportunity because I traveled together with Irishian steppers, you know. So it was, going to Africa with them was like, you know, very crucial, you know. With Irishian steppers. Irishian steppers, Mark, wow. And Danman, you know. Oh my God. That was a great, and Kian Finn also. Oh, he played with me together, you know. So we met a lot of nice people, you know, very good vibes, you know. It's totally different world, you know. Bueno, nos dice que su experiencia fue muy gratificante y que fue con Irishian Steppers, que fue una experiencia pues como de cambio, ¿no? De estructura al ver como conocer África. I want to ask you about the sound system and like the like the level of sound system in South Africa. Well, actually when we were there, that was what, 3 years ago. There wasn't no sound system seen in South Africa, but since then there's Kibra Ethiopia sound system emerged, you know, in South Africa, and now it's one of the best sound system in the world, you know, like these guys know how to do it. Really? But also they have the people who follow them, you know, and they have, if you type in YouTube Kibra Ethiopia sound system, you see people dancing, skanking like you don't see anywhere else. I will tell you, it's African dancing with the sound system, you know, and these guys. Bad sound system, you know. Y bueno, nos dice que él fue hace dos o tres años, y que cuando él fue no había ningún sound system en Sudáfrica, pero desde que fueron se sembró la semilla y emergió un sound system que se llama Ethiopian Sound System, y que es uno de los mejores en el mundo, que ahí a la banda que anda escuchando y le gusta el sound system, pues se metan en el internet y busquen un poco de este sound system, y que de hecho en los shows se ve a la gente bailar, ¿no? Como skanking, como en ninguna parte del mundo, ¿no? Sí, ya Cristina nos dijo, ¿no? Que eran los Zulu Warriors, ¿no? Yeah, it's good, but at the same time it's a little bit like tricky, you know. But under my point of view, I don't know. sí, le puedes decir que Christine de Alpha nos, no, Omega nos dijo que era la, como la danza de los Zulu Warriors. Yeah, but they take these people only to dance. No, no, they really no, do no, it. It's not true. It's true. That Christine of they really dance it like tribal dance for them, you know. Yeah, you have to see that, man. You didn't see it. It's not fake, man. It's a real thing. For me, fake. Christine of Alpha and Omega, the bass woman, told us that was like the Zulu tribe. Yeah, exactly. You know? You see, like dub music, basically dub music translates the kind of tribal music into the new generation. You know, it's like repetitive, meditative. It's tribal music, basically. You know, you have drums, you know, beats. So for these people, it's also like. It's for these people is, you know, it's... And you're part of it. It's, it translates for them, you know, works and for them. And you're part of it. Bueno, nos dice que desde el, como las cuestiones básicas, ¿no?, de la música, ¿no?, que con los tambores y pues los bajos y así de la música tribal generó, pues se ve que viene desde la raíz, ¿no?, como la esencia de África. Y bueno, vamos a escuchar la última canción del día de este Dub Night número 149 aquí con nuestro artista invitado especial desde Polonia, Radical Guru. En esta noche de Rust Step, de bajos fuertes, de discusión sobre muchas cosas aquí con Orisha In Session. Próximamente ya Free, bueno, también Utam. Qué buen artista son, ¿no? Ya la leyenda ya Free también, Orisha. De verdad. Hay que tener respeto para este tipo de cuestiones. Es un tiempo en el que estamos trabajando y algunas veces no nos damos cuenta de qué tipo de personas traemos a tocar en México, de verdad. Pero ahora en junio es un poder súper importante. Va a estar en Guadalajara, en el DF también, y ojalá que pueda estar también en NESA. Seguramente estará ahí y muchas gracias por todo. No, este señor es una leyenda también y lo esperaremos. Tiene 65 años, imagínate. Con ansia, ¿no? Tiene 30 años tocando. Respect. Tiene 65 años. Es una, para mí, que invité a King Earthquake también, a Russian Steppas, como Risha In Session, hemos invitado a Basi, no a Zion Train, a Basi, con otro sound system, con Jacoman. Hemos tratado de hacer algo diferente, pero han estado aquí en México, Abasi, King Earthquake, Aration Steppas, Danai, Brother Coulter, Victor Rice, Dubmatics, Radical Guru. Radical Guru, eh? It's not easy to speak about this kind of fucking thing, you know? And then right after, Jeffrey, you know? The master of the masters. I'm excited to bring this kind of people in Mexico. Una leyenda. It's a fucking legend, you know? Y bueno, nos vamos con la última canción de la noche de Radical Guru. Wicked Dub. Regresamos para despedir. We'll be right back. Bueno, pues prácticamente estamos ya en la recta final de este programa número 149 aquí en el todos los martes aquí en Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues agradecer a Gurú, a Orisha In Session por esta noche de preguntas y todo una... Y respuestas. Y traducción. Y traducción. Algunas veces no tan exactas, ¿sí? Sí, no, ¿eh? No, gracias, no, Radical Guru. De verdad. Muchas gracias. Nasdrovia. Muchas gracias por la visita. Te lo agradecemos a México, aquí al Dub Night, que hayas podido expresarnos parte de tu trabajo. You're a giant, ¿eh? You're a giant en México. Thank you gigante. For your work and everything and coming to Mexico. Thank you. It's a pleasure to share my music with all of you guys. You know, it's a real pleasure that there's people coming to hear the shows. That's a real respect for you guys. You know? Y en lo que llevas de tiempo aquí en México, bueno, tus presentaciones, ¿has pensado como en regresar a México? You thought about to come back to Mexico? Definitely, you know. Absolutely, you know. Yeah. Absolutely. No question. Welcome anytime, no, you know. Bueno, familia, acabamos este número 149 después de un largo día de actividades aquí en el Radio Zapote. Así es, agradecemos también a la gente que, bueno, ha estado sintonizando a partir de las 6 de la tarde con este foro que tuvimos. Saludamos a los que todavía están despiertos por ahí, nos manda saludos Scrappy Dub, también... Scrappy Dub. Bubba Roots nos manda saludos. Un saludo a todos ellos por seguir la transmisión. Yalau. Ya, Bubba, ¿eh? También Yalau desde Guadalajara estuvo escuchando esa transmisión. Bueno, perfecto. Mucha gente. También a... Raz Ariel. El hijo de la Raz cumbia Ariel. También, que desde Suecia nos estaba escuchando, imagínense. Selectres, Bueno, Masaire, nos vemos en el número 150, yes, ¿no? Selectres, ¿eh? Ahí nos despedimos con toda la banda. Yes, muchas gracias por sintonizar, Dub Night. One love, you know. A ver, dinos algo porque vamos a cumplir 150 programas. Te deseo lo mejor, de verdad. Es uno de los mejores programas que hay. Siendo sincero, para mí Dub Reaction es uno de los mejores programas de Dub. Con Famer, con Chronix. Es uno de los mejores programas que hay de Dub. Pero Dub Night es la casa. La casa es... Lo mejor que hay. En la raíz. La fundición. Entonces, recuerden ustedes en Xochimilco. Por favor, sábado, la gente que vaya Radical el sábado. En Xochimilco, el domingo. Vamos a estar en Revolución el sábado a las 12 del día. Ahí estaremos también. Escuchando. Estaremos, vamos a darle con Jacoman Sound System. Jacoman, ¿eh? Pues ya lo escucharon, invitados. Invitando a toda la banda. A toda la banda. Este sábado. Y el próximo martes, el número 150 del Dub Night, estará aquí Mackie Banton, estará Mr. Zebre. ¡Wow! ¿No? Continuando con la celebración, ¿no? De los 14 años de Radio Zapote. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecemos a todos los que están todavía escuchando este Dub Night. Pues fue un placer estar con ustedes. Nos vemos el siguiente martes. Eso fue todo. Recuerden visitar también ahí la página de Dub Night, por ahí siempre hay noticias. Más aire. Siempre hay noticias. Y bueno, a Feelings, que nos acompañó esta noche también, es parte de Jacoman Crew. Sí, representando la producción del sábado, dice que va a estar allá en Xochimilco. Va a estar poca madre, quien vaya. Garantizado. Garantizado. Con este señor, ¿cuánto va a tocar? A ver, ¿cuánto va a tocar este señor el sábado? Unas 3 horas, un poquito. 3 hours. Cuatro. The Saturday. 3-4 hours, you know. Saturday. We wait you, you know. I have a limited supply of music. No, come on. You're fucking kidding me. On Saturday you have to play. You have to play all the fucking tunes, you know. 3-4 hours, you know. Radical Guru. Amazing. Yes, you have it up. Pues bueno, el próximo martes nos sintonizamos aquí a través de Radio Zapote. Hasta luego.